Por fin llegaste, mi amor. Sí, mi amor, estoy emocionada. Cuéntame, ¿qué vamos a hacer hoy? Nos vemos ya, ¿estás lista? Sí. Yo estoy lista hace rato esperando por ti. Sí, cuéntame, ¿qué vamos a hacer? Una vueltita en el bote, como te había dicho. ¿En ese bote? Uh-huh. Pero ¿y de dónde a ti se te ocurre que yo me voy a meter en ese bote? ¿Qué tiene de malo? Nada. ¿Sabes qué? Yo creo que tenemos que terminar, ¿sí? ¿Pero cómo así? No, es que no entiendo, de verdad. ¿Pero qué pasa? Pase, no te voy a llamar. Ya yo me quité, tú nunca me vas a amar. Pa' no pensar en ti, tengo que fumar. Sin ti no me va bien, tampoco me va mal. Pase lo que pase, no te voy a llamar. Ya yo me quité, tú nunca me vas a amar. Pa' no pensar en ti, tengo que fumar. Hoy voy a romper la noche, hoy yo voy a janguear. Hoy voy a aprender y no lo voy a pasar. Te juro por mami que en ti no voy a pensar. Errores como tú no me vuelven a pasar, yeah. A veces la noche se vuelve martirio, como nuestro amor que se vuelve un delirio. Mi alma está en guerra, terreno sirio, ey. Las botellas de vino terminan en vidrio, ey. Y tu puta en verdad que te envidio, ey. Pero nada, tú vas a extrañarme cuando abras la cartera y no tengas nada. Cuando él te lo meta y no sientas nada. Cuando te sientas sola, perdida en la nada. Tú puedes arreglarlo, pero no haces nada. Baby, gracias por nada. Ey. Ahora sobran los tontos y los chavos. Ey. Tu amiga dando likes y le meto la grabo. Ey. Me cago en tu madre y la de tu abogado. Prende la radio, te dejo un recado. Sin ti no me va bien, tampoco me va mal. Pase lo que pase, no te voy a llamar. Ya yo me quité, tú nunca me vas a amar. Pa' no pensar en ti, tengo que fumar. Sin ti no me va bien, tampoco me va mal. Pase lo que pase, no te voy a llamar. Ya yo me quité, tú nunca me vas a amar. Pa' no pensar en ti, lo mejor de todo es que era pa' salir. No tengo que esperar que te termines de vestir. Hoy en noche me la di y me voy a divertir. A tu amiga la acabo de partir. Como dice Mickey, no te voy a mentir. Fui uno más de tu colección. No sé, entre tú y yo ya no hay conexión. Pa'l carajo el pelo, no hay reconciliación. Suya, sin ti no me va bien, tampoco me va mal. Pase lo que pase, no te voy a ir.